que ama. Odio a todos, odio a todos, odio a todos los que aman. Odio a todos, odio a todos, odio a todos los que aman. Señor, y la mesa se...